es como si un oso bailarín quisiera arrancarle la cabeza a un payaso. Me voy a patrullar granjas, salgan y me des. Nos colgarán juntos. Seguro que tú tienes mejores vistas. El universo me ha dado un beso en la mejilla. Ahora bebería sangre. Las estrellas están mejor sin mí. Seas lo que seas, la canción es la misma. La experiencia de la fama está a la vuelta de la esquina. El largo camino es un atajo para encontrarte. Y ahora a esperar lo inesperado. Ahí solo bailan los cisnes, no las ratas. Ahí solo bailan los cisnes, no las ratas, no las ratas. Las estrellas están mejor sin mí. Seas lo que seas, la canción es la misma. La experiencia de la fama está a la vuelta de la esquina. El largo camino es un atajo para encontrarte.